How shall I begin my story that has no beginning? The sampler, as well as the turntable, were principal tools largely responsible for the birth and development of hip-hop. With a sampler, any drum beat, any guitar riff, any sound that could be recorded could be used as part of a new composition, a new contextualization. The recording you are listening to now is an example. Así, con unos cuantos grados centígrados más de la cuenta, por lo menos respecto a la semana pasada, da comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Hoy ya se empieza a notar, la semana pasada un poquitín, por lo menos aquí en el control, que los aparatos están más cercanos al cuerpo, pero hoy ya realmente tenemos una humedad relativa en el estudio uno de Contrabanda interesante, ¿no? Cuanto menos. Y yo no sé si es la sensación física, pero llevamos 2 días en Barcelona de un calor. De mes de julio pleno, ¿eh? Una cosa disparada. Bueno, y aquí no te quejes mucho, porque yo este fin de semana pasado he estado por la tierra de mis ancestros, allí por Zaragoza capital y eso, y si mal no recuerdo, el sábado por la noche, a eso de las 4 de la madrugada, había 31 grados todavía. La humedad es distinta. Por eso, aquí es la cocción, allí es la parrilla, la plancha, y aquí es la olla a presión donde te cueces. Anoche era imposible conciliar el sueño, era una cosa pegajosa. Te tuviste que meter un par de capítulos de algo para conciliar el sueño, ¿no? No, es que además fue las cosas estas que pasan, que se despertaron a las 3 de la mañana los dos niños, los dos chiquillos, no se les ocurre otra cosa que venir a la cama de los papis. Ay, con el calor con que lo eran cual, ellos. Con el calor que hacía... Los cuatro en la cama, pues te puedes imaginar. Verbena. Sí, verbena, ¿no? O sea, aparecieron dos órdenes militares. Claro. Al menos convencimos a la mayor de que volviera a su cama, tras un reniego y un vaso de agua. Bueno. Y el pequeño no, el pequeño se quedó en medio y bueno. Ahí soportando ahí la soportando. Paternidad. Oye, no lo entiendo, que prefiera pasar calor y estar con los papas que estar tranquilamente en su cama fresquito. Ya crecerá, tío. Sí. Guay, pues aparte de pasar calor este fin de semana, he tenido también la fortuna de coincidir en mi visita a Zaragoza con una feria de coleccionismo que hacían en el centro cívico del barrio de la Almozara, que es mi barrio allí, en Zaragoza. Y realmente era una feria de estas a pequeña escala, pero... que tenía un poquito de todo, o sea, de todo tipo de filias coleccionistas y coleccionables que pueda haber representadas en el mundo, pues estaban ahí un poco todas entremezcladas, algunas con más friquismo que otras, y la verdad es que, pues por supuesto, yo atendí un poco más a la sección comiquera, sección musical y sección a lo mejor de álbumes de cromos, que últimamente también pululan bastante por estas filias de coleccionismo, y realmente... Me chocó mucho un sitio que tenían cómics Marvel de edición americana, pero de los años 70, y realmente no pude evitar la tentación de escoger uno de estos números del año 78-79 de alguna de las colecciones Marvel, porque estaban muy bien conservados y aparte esas portadas que antes nos parecían guapas cuando éramos pequeños, ahora... colgadas de una pared, pues pueden ser incluso un motivo de admiración, ¿no? Y de hecho, encontré casualmente dos ejemplares de Los Cuatro Fantásticos en su edición original, concretamente de los años 79 y 77, y bueno, la verdad, con unas portadas, la del número 210, pues con un Galactus... rodeado por cada uno de los cuatro fantásticos con su imagen en una esfera, con el universo de fondo, y otra con la típica portada partida en cuatro partes, con cada uno de los miembros de los cuatro fantásticos luchando contra un malvado de turno, ¿no? La verdad es que estos estaban muy baratos, de hecho está el precio ahí, 1,75 y 2 euros cada uno. Están muy bien conservados para haber pasado ya la friolera de todo ese mogollón de años, ya de 30 y pico de años que hace que estos cómics ya los publicaron en Norteamérica y que han llegado hasta aquí a las manos de un mortal de Zaragoza y bueno, asequible dentro de lo que cabe. La cuestión es que también el mismo chico que tenía estos cómics a precio, digamos, razonable, también tenía, por ejemplo, el primer número de los X-Men de 1960 y pico. O sea, el primer número que fue, digamos, el nacimiento de la saga X-Men. Lo que pasa es que este solo tenía puesta la fotocopia en color de la portada. ¿Y por qué os preguntaréis? Pues porque ese ejemplar en España y en a nivel, digamos, físico, sin entrar en internet, pues el chico me dijo que costaba la friolera de 1.300 euros. Como para tenerlo ahí expuesto, para que algún pispa... Sí, hombre, después, si tienes algo de 1.300 euros, pues puede entrar incluso alguien con un arma arrojadiza y llevárselo a la por la fuerza, ¿sabes? O hacer un butrón o vete tú a saber, no hay que dar pie a estas cosas, ¿no? Y realmente, pues, era sorprendente, ¿no? Que aparte, creo que tenía también el número 4, también fotocopiado, o sea, solo con la portada ahí, y el número 4 ya bajaba, creo, a 400 euros. O sea, ya la... Tanto el ascenso como el descenso son exponenciales en estos casos de friquismo intenso con los números uno de según qué colecciones de cómics. Y bueno, ahí está un poco la muestra. Me volví a encontrarme, como he hecho en alguna otra ocasión, sobre todo en el Salón del Cómic del año pasado, con una proliferación de álbumes de cromos bastante importante. O sea, la gente está por ahí rascando cajones y armarios y realmente... también había un puesto en el que había bastantes álbumes de cromos de los 80, sobre todo, y me he llegado a encontrar alguno de los que yo poseo con vamos, como un tesoro, como es un álbum de superhéroes con el Capitán América en portada, que allí tenía el valor de, no era muy caro tampoco, 45 euros. Pero bueno, digamos que la parte de los álbumes de cromos se va desarrollando también. Encontré otros que no había visto jamás a la venta también y que recordaba de mi infancia, más del rollo de personajes de películas y artistas musicales de finales de los 70 y principios de los 80, que también los había unos cuantos de esos, con el Starsky Hutch y los Hombres de Harrelson y movidas así, ¿no? Mezclados con cantantes del momento, con ABBA y con no sé qué. Y había los típicos álbumes de cromos de aquellos de los 70, el cómo y por qué de las cosas, de la Bimbo y cosas así. Ese no llegué a ver. Los que había eran los de una famosa marca de yogures que hacían álbumes de cromos con las series de dibujos del momento, y recuerdo, pues, porque yo lo tuve y creo que lo llegué a acabar, el de la serie de Don Quijote, que pues con un, no sé cuál, dos o tres tapas te daban un sobre, ya sabes, ¿no? El rollito. Y de esos también había unos cuantos de los yogures. Y supongo que Mazinger Z, Comando G, cosas así. Exacto, Mazinger Z, la batalla de los planetas, ahí. Lo que no sé ya, no me paré a mirar si estaban todos completos o no. Supongo que el precio variará si está la colección completa o no. Yo, si te digo la verdad, era bastante malo a la hora de completar álbumes. La verdad es que... completé muy pocos en mi infancia, pero hubo bastantes que me quedé en el filo de solo con dos o tres y así, pero bueno, ya sabes que siempre había ese pequeño recurso de escribir a la editorial y pedir los números que te faltaban, que con algunas colecciones se podía hacer y con otras no. Sí. Creo recordar que con el de superhéroes tuve que pedir alguno, no sé qué me faltaba, el Doctor Muerte o Mephisto o alguno así que no salía nunca, y ese lo tuve que pedir ahí, rollo, y escribir aquí a Barcelona y que te lo mandaban por correo y toda la pesca ya, pero con una edad muy temprana, con 8 años, ahí pidiendo cosas y enviando sellos en carta, ¿no? Que era como era el trapicheo en cuestión. Pero bueno, todo ese tipo de cosas se pueden ir encontrando hoy en día en estas ferias de coleccionismo, aparte de gente también con mucha cara y vendiendo algunas cosas realmente caras también, ¿no? O sea, que me refiero que una cosa es darle un valor a las cosas por su valor sentimental o arqueológico, porque al fin y al cabo acaba siendo también arqueológico dentro de un modo cultural, pero realmente hay una intención de aprovecharse económicamente de estos sentimientos, ¿no? Y de este sentimentalismo que tenemos todos un poco. Pues sí. Así que eso es lo que me he encontrado yo por ahí este fin de semana, aparte de calor en Zaragoza, tío. Muy bien. Pues muy interesante. Hoy quiero advertir a nuestra audiencia que vamos a hablar de terror, pero sí, en el sentido puro de la palabra, porque quien haya visitado esta semana el libro de visitas sabe de lo que vamos a hablar. Vamos a destapar trapos sucios de nuestra sin audiencia. Es muy grave esto. Es terror en estado puro. Terror en estado puro porque hay gente asidua de sin audiencia que ha descendido a los infiernos, ha bajado a los abismos más insondables, ha vuelto. Ha vuelto, afortunadamente. No sabemos en qué estado. Y hoy hablaremos de esos descensos a los infiernos porque lo hemos destapado. Quien más, quien menos, todo el mundo ha tenido algún que otro descenso. Sí, porque además esto va a abrir la veda para cualquiera que quiera decir en el libro de visitas, confesar esos secretos inconfesables de, pues yo vi esta película y me gustó. Yo leí este libro y me gustó. Yo hice esto y entonces todos esos secretillos inconfesables, pues bueno, los van a poder exponerse en público. Exacto. Y a lo mejor sirve pues de catarsis o de... Sí, de limpiar un poco tu atormentada conciencia, porque al fin y al cabo estas cosas se te quedan grabadas en el subconsciente y cuando en el momento menos esperado pues te puede jugar una mala pasada. Pues en audiencia da la opción de liberarse. Claro. Imagínate que vas ahí a Sitges a una mesa redonda o a un certamen de lo que sea y estás hablando de un determinado tema y de repente pues te sale un detalle que solo lo sabes si has visto determinada película. Entonces, claro, quedas en evidencia. Si por lo menos lo sacas fuera, ya esas traiciones mentales subconscientes no ocurrirán, por lo menos. Poco fuera, claro, ya no el comentario. Alguien que coja y sea admirador de toda la obra de Tolkien y luego en petit comité haya confesado que los elfos le parecen gays, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, esas cosas también, no sé, pues todo eso se puede poner gays en el libro. O asexuales en general. Homosexuales directamente, ¿para qué nos vamos a quedar a medio camino? Bueno. Y entonces, lo que me quieres decir realmente es que por un azar, ¿no?, por un comentario... sin importancia de algún miembro de nuestra sin audiencia, de la gente que está al otro lado del receptor o del podcast, ha abierto la caja de los truenos, ¿no? Por lo visto. Concretamente fue Loomis que, a raíz de ese Terminator Salvation y de su director, confesó que él disfrutó viendo Los Ángeles de Charlie. Bueno. Eso creó una pequeña reacción en cadena en el libro. Claro. Solidaridad, ¿no? Igual entre las inauguraciones. Bueno, solidaridad y un poquito dedos acusadores, ¿no? Diciendo, claro, ¿pero cómo te pudo gustar ese engendro, ¿no? Una de las peores películas de la historia del cine, ¿no? Entonces, un poco más adelante, Loomis pues confesaba o se exculpaba, pues dirigiéndolo todo hacia otras personas. Sí, ¿no? Una época oscura de su vida en la que tuvo una novia un poco chola. Bueno. Entonces, bueno, habría que ver qué dice la novia. Es que un poco chola al respecto. A veces las compañías sentimentales pues te hacen navegar por unos mares que quizás no son los deseados, ¿no? Pero bueno. Pero claro, ¿esto qué provocó? Pues lo que provocó fue... Un poco de risa y luego más gente que dijo, bueno, yo también tengo mis cadáveres debajo de la alfombra, ¿no? Ahí. Y salieron más cadáveres. Entonces, siguiente fue Laguna Loire. Uh-huh. Que decidió confesar que también exculpándose un poco, porque dice que fue que sus amigos le obligaron a ir a ver la película de las Spice Girls. Sacaron un machete y le dijeron, o vienes o te cortamos un brazo y ya está, ¿no? Y él cómo va a perder un brazo por ver esa película. Lo que pasa que en este caso Laguna Loire no dice como Loomis que le pareció entretenida, sino que él dice que jamás ha visto una aberración peor que la película de las Spice Girls. Ajá. Que yo digo una cosa, cuando se estrenó, los medios de comunicación la compararon con la película de qué noche, la de aquel día, de los Beatles, vaya tela. Tela, tela. Es que porque era el fenómeno mediático. Yo creo que estaban untados esos medios, pero bueno. A ver, eran los típicos telediarios de tanto de cadenas estatales como de privadas y bueno. Pues ya se sabe, era el grupo de la época con el Really Really Want y todas estas tonterías. Con todo el paripé de turno. Y había que promocionar porque estarían por ahí los 40. Y ya sabemos que todos estos grupos mediáticos pues tienen intereses tanto en prensa como en radio y televisión. Ya. Y acaban pues poniendo toda su maquinaria al servicio del producto. De un producto determinado, está claro. Sí, sí, pues esto... Pues vaya, vaya, o sea que tenemos ahí, tenemos el libro de visitas lleno de cadáveres desenterrados ahí, tío. Yo sé que decir esto puede provocar que alguno de los que nos escuchen puedan tener esta noche pesadillas. Claro, claro. Con los Spice Girls o con Los Ángeles de Charlie. Sí, porque además a la sinaudiencia se le suponía una especie de rectitud moral en cuanto a la cinefagia, ¿no? Y tal, o sea que todo el mundo vemos productos y subproductos, pero claro, hay determinadas líneas que cuesta pensar que se pueden cruzar, ¿no? En un momento dado. Sí, pero bueno. Pero por lo visto en compañía se cruzan más fácil. Sí, sí. Solo igual cuesta un poco más, pero en compañía realmente se ve que va bastante fluido el tema. Entonces, bueno, recordamos que queda abierto el libro para cualquiera que quiera confesar esas cosillas, detalles. Tú sabes pues que, está ahí porque... que esta, este desenterramiento de tozos de carne putrefacta se puede volver contra nosotros como un boomerang, ¿no, Jordi? Sí, yo de hecho tengo algún cadáver ya confesado en Sin Audiencia y... Yo si te digo la verdad, tendría que pensar uno que realmente fuera un cadáver importante. Yo tengo uno terrible, ¿sí? ya lo dije en su día aquí, además me machacaron Nacho y Fernando, uh-huh. Lo asumí, yo claro, debo reconocer, ya. A mí... La película, cuando salió Titanic, sí. Me pilló en un momento de bajón sentimental muy importante. Vaya, vaya. Y eso hizo que a mí Titanic me gustara. Claro. Entonces, claro, recibí hostias por todos lados. Vale, vale. Entonces, no, ya me imagino que con semejante compañía claro, te debieron claro, poner me machacaron porque además el señor Cameron venía a hacer otras cosas que no tenían nada que ver. Era muy grave el asunto. Y claro, el asunto era gravísimo. Debo decir en mi descargo que no he vuelto a ver la película, a pesar de que la han repuesto infinidad de veces y tal, porque me quedo con la sensación que me dio verla en esas circunstancias. Uh-huh. Entonces, bueno, pues para mí es una película circunstancial. Entonces, ya. Prefiero no tocarla y dejarla no, ahí. No, de hecho, si la vieras otra vez, cambiarías, sí, claro. Cambiarías seguro, de opinión. Seguro, segurísimo. Entonces, bueno, segurísimo. Pues ahí queda mi cadáver para que la gente vea que soy el primero en mojarme. Exacto, pero quiero exacto. Cadáveres en el libro porque esto incentiva. Y además claro, los contaremos claro. En antena porque por no supuesto. Todo el mundo entra al libro de visitas y queremos aquí participación y queremos que todo el mundo reconozca que, como ponía en el libro... Uh-huh. Que ha visto al diablo a los ojos exacto, y le ha mirado y ha sobrevivido a esa mirada. Y ha sobrevivido a eso y ha vuelto. Bueno, bueno. Pues yo me tendré que ir pensando algún cadáver, porque si te digo la verdad, no es porque me quiera hacer el machote ahora, pero no me viene ninguno especialmente espectacular a la mente, quitando los de la infancia, que eso supongo que tienen un poco de justificación. Y no sé, pues ya me pienso algo para la semana que viene, a ver si encuentro algo. Alguno tendré, pues, ¿sabes? Todo el mundo tiene algo. O sea, aquí esto es como lo de las pelis porno, que nadie se lave las manos, que aquí todo el mundo ha visto porno o ve alguna vez. O sea, que esto es similar. Sí. Así que... Y si quieres, enlazamos con lo de la porno, sí, porque sí, sí, sí. Hay quien, en lugar de verlas, las hace. Ah, hombre, también es otra forma ahí de tener el negocio ahí cerca, tío. Y entonces, bueno, pues tenemos la nueva película de Kevin Smith, que es ajá. Hacemos una porno. El título original, como no, diferente... ¿Pero se va mucho esta vez o no? No, Zack and Miri make a porno. Bueno, vale. ¿Vale? Entonces, bueno. Lo damos por casi bueno. Casi bueno. Entonces, película que ya se estrenó en Estados Unidos en octubre del año pasado. Bueno. Llega ahora a nuestras pantallas. Y bueno, pues tenemos a Seth Rogen y a la Elizabeth Banks protagonizando esta película donde... unos compañeros de piso y amigos de toda la vida... Unos checkmates. Sí. Pues tiene una montaña de deudas. Entonces deciden que cuando ya les cortan la luz, el agua y están en las últimas, pues que van a realizar una película porno casera para salir de las deudas. Y entonces, bueno, entramos en una de esas relaciones que tanto le gustan a Kevin Smith, exacto. De compañeros de piso, ser amigos sin que haya sexo, sin ser pareja... Y cuando hay sexo todo se enmerda, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí pues surge la comedia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues está por ahí, como no, Jason Mewis haciendo uh-huh. un papel bastante desaforado en su línea. ¿Y el propio Kevin Smith saldrá también o qué? Yo supongo que sí. Supongo que sí. A la que veo en cuarto lugar en el reparto es a una ex actriz porno. Tracy Lords. Que se llama Tracy Lords y que ya ha hecho bastantes cosas fuera del mundo de la carne caliente y realmente la tía nunca ha hecho igual... ningún papel protagonista, pero digamos que es una gran currante de la serie B, incluso de género, porque tiene bastantes cosas de género también. Sí, tenemos por ahí también a Brandon Routh y al Justin Long también. Uh-huh. Y bueno, pues supongo que, claro, la aparición de Tracy Lords irá justificada, porque además su personaje se llama Burbujas. Bueno, bueno. Irá justificada en el sentido de darle una vuelta de tuerca al mundo del porno, como buena conocedora de lo que es la industria, ¿no? Bien, bien. Pues dentro de lo que cabe para ser una comedieta, no sé, igual puede estar incluso hasta divertida. Sí. En un momento dado. Y luego hay dos estrenos más que vamos a pasar un poquito de puntillas. Sí, dentro de porque podemos pasar muy, muy de largo, pero es que como ya no hay más interesantes aparte de este de Kevin Smith, vamos a darle. Sí, porque cada vez hay más películas. Hoy había una. Relleno. Una tunecina, otra. Bueno, películas. Francesa, sí, francesas, turca. La verdad es que tenemos una cartera muy cosmopolita, pero una de unos pájaros de dibujos animados que son de española. La Primera Guerra Mundial, sí, en fin, sí, sí. Bueno, en fin, cosas. Delirante, entonces, delirante, de cierta manera. Vamos con una de fantasía. Por lo que hemos visto, tiene pinta de ser de fantasía juvenil. Claro. Vamos a calificarla así. No infantil. Bueno, rozando. O lo dejamos en el límite, por si acaso. Sí. Que es Corazón de Tinta. Con un protagonista no del agrado de Javi. Pues no. Tampoco demasiado de mi agrado, que es Brendan Fraser. Cuando haga una peli buena, yo prometo verla de este pavo en una peli. O sea, no. Sale por ahí Paul Bettany, la Helen Mirren también. Y el Andy Serkis, por cierto. Y no saldrá de monstruo otra ni vez. Ni haciendo ni de King Kong ni de Gollum. Sale su cara, sale su barbo. Creo que su hace un personaje que se llama Capricornio. Bueno. Entonces no sé si saldrá. Hombre, algo de maquillaje llevará. ¿Disfrazado hasta las trancas o no? Ya sabemos que a este pobre hombre siempre le tienen que le meter. Le toca. Un disfraz encima. Y bueno, la sinopsis de esta película está basada, por cierto, en un libro de Cornelia Funke, que bueno, que también forma parte de una trilogía, creo, o de una supongo colección. Que es literatura juvenil tipo Eragon, Narnia y todas estas cosas. Un intento más de abrir trilogía, porque los anteriores intentos de libros de este tipo han quedado un poco fastidiados, ¿no?, en cierta manera. No sé, yo no sé si es una cosa que nace a expensas de Tolkien, lo que pasa es que Tolkien lo universalizó, claro. O nace más a expensas del negocio que ha encontrado la Rowling con Harry Potter, que yo casi optaría por esta segunda vía, sí, por el rollo en muchos casos, no sé si en este, porque ignoro si esta señora escribió antes o después, que por cierto a la señora Rowling le acaban de poner una demanda por el cuarto libro de la serie, que plagio. Dicen que es un plagio. ¿Plagio de dónde? Si se puede saber, no sé. Es de otra novela, no se sabe anterior, todavía. No lo sé, está en manos de abogados. Vaya, vaya. Bueno, pues esta historia cuenta cómo Brendan Fraser y su hija comparten la pasión por los libros, pero también tienen un don, que ellos, si leen el libro en voz alta, pueden hacer que el libro se convierta en realidad. Cupón. Entonces, es un arma muy potente. Esa. Sí, porque no solamente pueden entrar ellos en el cuento, sino que pueden hacer que los personajes de ficción salgan al mundo real. Mm. Y además resulta que el personaje principal, que es Mortimer Folchard, el que interpreta a Brendan Fraser, sí. Perdió a su mujer por este don. Y entonces está buscando un libro, que al parecer es la historia donde se perdió su mujer, para intentar recuperarla. Pero al parecer abrir este libro puede conllevar otras consecuencias, sí, ¿no? Consecuencias secundarias de difícil manejo, cuanto menos. Hombre, ya sé que tú has visto el tráiler y no te ha convencido mucho, pero este comienzo de sinopsis es realmente alentador e incluso trepidante, podríamos decir. Lo que pasa es que en manos equivocadas, pues ya sabemos a ver, dónde puede ir. La historia interminable o laberinto o películas sí. Así, a mí me gustaron cuando tenía 12 años, o 14, pero no me las vería ahora. Ya. Entonces, yo parto de esta premisa bajo mi punto de vista, pero obviamente. Anchas Castilla, por como supuesto, se dice, ¿no? Sí, sí, de Zamora a Soria, ¿no? Vaya, vaya. Bien, pues dejamos ahí este Corazón de Tinta, que si va bien harán los otros dos, y si no, no, como en anteriores sagas del estilo, y que queda un estreno, ¿no?, todavía. Queda un estreno. Un estreno que, por cierto, hemos comentado antes de entrar en el programa, que por su sinopsis nos recordaba una película ya hecha. Ajá, qué raro. Qué raro. La película se llama Obsesionada, es un thriller dirigido por Steve Shill y protagonizado por Idris Elba, Beyoncé Knowles, la cantante, sí, la Beyoncé. Y Ali Larter. Entonces, bueno, pues resulta que hay un exitoso hombre de negocios que está casado con una atractiva mujer, bueno, nos ponemos en situación, y resulta que una empleada temporal que entra en su empresa acaba teniendo un affair con él. Pero resulta que la cosa no acaba ahí, ya que esta chica se obsesiona con él y empieza a acosarlo, poniendo en peligro su carrera y su matrimonio. Aunque la sinopsis que tú has encontrado por ahí iba un poco más allá. ¿Qué decía exactamente? Sí, porque la sinopsis que yo he visto dice más o menos lo que acabas de contar. Lo que pasa que acaba el párrafo diciendo: lo que comenzó como un filtreo de oficina termina en una vergonzosa, violenta y sangrienta lucha sin contemplaciones entre dos mujeres que tienen mucho que perder y están dispuestas a morir por ello. Terrible, es terrible. Claro, esta última frase te hace, le da un vuelco a la sinopsis, tío. No bueno, sé si será un farol también, ¿eh? Puede ser un farol. Sabes que esto no deja de ser promoción también, lo de la sinopsis. Yo no sé, a ver, ¿cómo estará el nivel actoral de la señorita Beyoncé? No he tenido el placer todavía de ver ninguna de sus actuaciones. Y en un thriller, que es un registro diferente, pero me parece que había salido en alguna película biopic musical o alguna cosa sí, de estas. Y alguna comedia que otra. En alguna espía de esos del Austin Powers o no sé qué, de eso también ha salido en alguna de ellas. Pero ahora el cambio de registro es importante, entonces, bueno, habrá que ver cómo lo hace. Y la película a la que nos referíamos, pues, era la película de Acoso, con Demi Moore y Michael Douglas. Pero esta vez, en vez de ser la jefa que acosa a su subordinado, pues al parecer es una empleada. Es la subordinada la que acosa a su jefe y aparte pues hay más cambio racial y esas cosas. Ahí está. Hay más negratas por el asunto ahí. Sí, señor. Muy bien, pues ya vale de estrenos, que para lo poco que hay ya le hemos dedicado suficiente tiempo. Tenemos también algunas noticias antes de meternos con cosas que hemos visto, porque tú hoy tienes que hablar de algo que has visto, ¿verdad, Majo? ¿O no vas a hablar hoy de esto? Sí, voy a hablar, si da tiempo, sí. Vale, por eso pues, sí, porque lo llevo guardando 2 semanas. Por eso, que ya igual se te va a crecer dentro de la carpeta, si se me va a tumorizar y no sí, puede o ser. Va a tomar vida propia, porque al fin y al cabo esto, si no se estirpa rápido, ya sabes que esto crece y se reproduce. Bueno, pues voy rápidamente con 2 noticias, uh-huh. Porque además con la segunda enlazarás tú una cosita que tienes por ahí también. Sí. ¿Vale? Ya tenemos director para el remake de Conan. Y este director lo primero que ha dicho es que no va a ser un remake. Bueno, es un remake que no va a ser un remake. Claro, porque dice que va a ser una película original a las novelas de Robert Howard. Ah, y entonces se está desmarcando de la película que en su día protagonizó Arnold Schwarzenegger. Creo que no habías dicho todavía que era Conan. El que no, sí, había hecho el remake de Conan. Ah, el remake. Creo, de Conan. Vale. Igual me lo comí. Oye, es que como estoy con los cascos puestos y mirando la chuleta a la vez, también se me va la fla. Bueno, pues para este nuevo Conan, el director va a ser Marcus Nispel. Se tiene experiencia ya, ¿no?, en esto de resamplear películas antiguas. Sí, con La Matanza de Texas, con Viernes 13, pues ahora Conan. Bueno, puede ser un Conan muy oscuro, gorecillo, pero bueno, lo que comentábamos, no sé si ciñándose más al personaje de Howard en la novela, menos a los cómics, que es lo que estábamos quizá más acostumbrados, difícil va a ser superar al señor Milius con el señor Schwarzenegger. Es complicado. O sea, a ver, yo creo que es que aquí lo único que puede hacer realmente que esto vaya hacia algún lado interesante es aportar cosas nuevas. Realmente, o sea, porque ya está muy bien el original. Bueno, también ha pasado muchas veces y lo vuelven a hacer de todas formas, pero en este caso que hay un texto en el que se puede basar para cambiar un poco, bueno, no cambiar, sino enriquecer lo que ya se sabe del personaje, no sé. Yo creo que quizás puede, si se empeña en ello y lo estudia bien, puede salir algo interesante. Yo creo que va a ser muy importante la elección del protagonista. Ya, pues sí. Porque esa es otra. Porque esa es otra. Esa es otra y bien ahí gorda. Está, porque además, quiero decir, con Schwarzenegger cogieron el perfil absoluto de del Conan dibujado por Buscema o por cualquiera de estos, ¿no? Sí, entonces era la representación el bruto humana de del cómic. Uh-huh. Entonces la sombra va a ser alargada. Bien, bien. Aparte yo he oído también que se va a rodar en Bulgaria y en Sudáfrica. No sé en Bulgaria qué parte, pero bueno, supongo que la parte de en el caso de la primera se rodó en Almería, si no me equivoco. Por eso, que no sé hasta qué punto España se parece a Bulgaria en algún, bueno, no conozco Bulgaria, no sé. Sudáfrica no, pero he visto alguna foto. Podemos darle a Jorge Sanz el teléfono del señor Marcus Nispel para que le pida un papelito. Bueno, igual puede hacer de abuelo de Conan ahora, ¿no? En vez de Conan pequeño. Por ejemplo, o de un enano de la tribu. Vaya tela. Un enano de los cimerios. Sí, porque el chaval no ha crecido mucho. No ha crecido cuando mucho. Cuando era pequeño, era pequeño. Pero cuando yo creo que con un poco de maquillaje y retoques digitales puede hacer de hijo del padre, o sea, de Conan Junior otra vez. Jorge Sanz lo podríamos meter, si algún día hiciéramos un saco de losers españoles, yo creo que Jorge Sanz tendría ahí un papel destacado, ¿no? En esta categoría. Claro, lo que pasa es que yo Jorge Sanz no lo veo como un loser porque su productividad en los años 80 y 90 ha sido tan alta, sí, es como Resines. Pero pegó un tajo muy fuerte. Supongo que por la edad dejó de poder hacer de galán, porque empezó a ser un cuarentón cabezón en vez de un galán. Pero lo que está claro es que con la productividad que ha tenido yo no lo considero loser, no se puede quejar. Ha trabajado muchísimo y ha ganado mucho dinero. Bueno... Yo es que cuando vi su vuelta a la serie esa del extraterrestre digital, dije, pues chaval, métete en el saco. Bueno, ha habido mucha gente métete que... Métete en el saco ya de los... Ha habido mucha gente que ha puesto la manita para que le suelten el taloncito, porque tiempos difíciles los pasa a todo el mundo. Pero, ¿no? Realmente con este pavo sí que realmente ha habido un... No sé, o sea, tendría que mirarlo con fechas y con años y tal, pero sí que ha tenido un parón serio en su trayectoria y bueno... De todas formas, date cuenta que yo creo que toda esta generación que prácticamente copaba todas las películas de la cartelera española en los años 80 y 90, excepto algunos que han ido cayendo en algunas series de más o menos éxito, casi todos han tenido que recurrir a la televisión para vivir, ¿eh? Sí, porque en cierta manera han quemado su cara Y entonces, claro, los directores que han ido haciendo producciones españolas en los últimos tiempos han buscado caras nuevas. Y esta gente, pues, han tenido mayor o menor suerte reubicándose, pues, en series de televisión o incluso haciendo teatro y dejando el cine, etcétera, etcétera. Y no, o sea, quiero decir, le ha pasado a Jorge Sanz, pero le ha pasado a Antonio Resines, a Verónica Forqué, le ha pasado a muchísima gente. No hay tantos que hayan aguantado el tirón, gente que se ha tenido que ir a trabajar a Francia, gente que... Víctor Abril, Carmen Maura... Sí. Bueno, está difícil. El mercado es pequeño aquí y además es deficiente. Entonces no hay manera de que haya ahí sustancia para todo el mundo, ¿no? Pues sí. Digamos. Muy bien, estaremos a la expectación, con expectación ahí, esperando qué hace Marcus con ese futuro reparto y esas cosas. Sí, y a ver si... Yo tengo ganas de saber dos protagonistas, dos actores principales de dos producciones. Una es la nueva de Conan y la otra es ese Capitán América, que... Que también tiene su... Tiene su aquel. Su aquel y su historia y su complejidad. Más noticias, tío. Y la siguiente noticia, tenemos un director que hay quien lo denomina el señor que hace los videoclips de hora y media, dos horas, que tuvo un debut en el año 83 con una película que se llamaba El Ansia. Este señor es el señor Tony Scott. Muy recomendable El Ansia, independientemente de los videoclips. Con un gran reparto, con Catherine Deneuve, Susan Sarandon, William Dafoe y David Bowie. Y esta historia de vampiros, concretamente de una vampira de ascendencia egipcia, que resulta que vampiriza a sus amantes y los mantiene vampirizados y jóvenes como ella hasta que se desenamora de ellos. Entonces, en ese momento, envejecen de una manera radical y se quedan sin morir en una especie de estado vegetativo, catatónico, absolutamente decrépito y arrinconados, ¿no? Arrinconados en una parte del castillo ahí. Entonces, bueno, pues esta interesante película de vampiros parece que va a tener su continuación. ¿Y que la va a hacer el mismo Tony? El mismo Tony Scott la va a guionizar y a dirigir 27 años después, porque creo que está prevista para 2010. Y de momento dice que el guión lo está escribiendo junto a Erin Wilson y lo que quiere hacer es una continuación del original. Bueno. Dice que no va a hacer un remake de su propia película y nada, sino que quiere hacer pues qué pasó después de donde quedó la primera película. Y lo que no ha confirmado todavía es si Susan Sarandon o David Bowie o William Dafoe, Catherine Deneuve pueden volver a aparecer en el film, pues haciendo o bien papeles nuevos o haciendo algún tipo de flashback o ya. Hombre, historia de estas. Dentro de lo que cabe, si ya no es un remake, a mí me deja más tranquilo. Si lo que continuar, aunque se le vaya la olla, por lo menos el original queda intacto. Y si te digo la verdad, yo la peli la vi hace bastante tiempo y creo recordar que hasta la he llegado a grabar en vídeo de la tele, de la 2 seguramente. Y la verdad es que guardo muy buen recuerdo de ella, pero la vi hace mogollón. Quizás debería volverla a ver y a ver qué tal, porque esa incluso no me daría miedo a volverla a ver. No sé. Uh-huh. Tengo un buen sabor de boca de ansia. Yo estoy como tú. Es una película que vi tranquilamente hace 25 años y, uh-huh. y también guardo un recuerdo así. Era una película rara, me pareció rara. Sí, es un poco friki. Poco videoclipera también. Videoclipera, pero que de ese año tampoco es que hubiera tantos videoclips. Sí, además no sé si recuerdo que había música de Bauhaus, no sé si había algún tema de Bowie, era muy con toques glam, era curioso, era ¿no? muy de estética. Entonces, bueno, sería interesante revisarla porque sí, cuanto menos una película curiosa de esas que has de volver a ver al cabo del tiempo para sacar segundas impresiones y ver cómo ha envejecido, ¿no? Ajá. Pues el señor Tony Scott, que no para de currar, porque aunque no tengamos una referencia suya cada año, el tío está ahí dándole vueltas a las cosas. Yo lo tengo también en una noticia, y es que tanto él como su hermano Ridley van a ser los productores de la adaptación, esta vez a la tele, no al cine, al formato de la miniserie, de un bestseller titulado Los Pilares de la Tierra, muy conocido por estos lugares hace algunos años, que lo leía todo el mundo. Yo no he tenido el placer de transportarlo en mi mochila nunca, porque era un tocho bastante, bastante rompeespaldas. Y la cuestión es que Los Pilares de la Tierra llevan idea de que sea una miniserie de 8 horas, y claro, los hermanos Scott van a estar produciendo, pero el que va a dirigir es un tipo llamado Sergio Mímica Yesan, que con este nombre un poco peculiar, hay un tipo que sobre todo tiene experiencia en el formato televisivo y ha llegado a hacer capítulos de muchas series punteras como Héroes, Battlestar Galactica, Las Crónicas de Sarah Connor e incluso Prison Break. Aparte de eso, el señor Mímica Yesan, que creo que tiene una ascendencia por parte de padre de los países del este, creo recordar, ha hecho también de director de segunda unidad en varias pelis que han tenido que ver con Spielberg, rollo Parque Jurásico 2, Inteligencia Artificial o Minority Report. Uh-huh. Entonces, yo no sé si realmente esta historia tiene mucha acción, Los Pilares de la Tierra me refiero, pero bueno, por lo menos va a estar en manos de un tipo experimentado, aunque no tenga nombre. ¿Pones si va a haber algún tipo de apoyo de Ken Follett para el guión o simplemente ha dado los derechos y se ha olvidado de todo? Pues yo no tengo datos sobre los guiones. Lo que sí que tengo es sobre el reparto, que va a estar repleto de actores británicos que aquí no son nada conocidos, pero que en Gran Bretaña sí que ya han salido en las últimas producciones así, que han salido en los últimos 3-4 años de allá, y el único, digamos, el único lumbrera, la única estrellita que brilla en el reparto de Los Pilares de la Tierra, pues es el Donald Sutherland, que tendrá sobre sus hombros pues alguno de los personajes importantes de la novela, supongo. La empiezan a rodar ya en este mes de junio, Hungría y Austria, y con 40 millones de dólares de presupuesto. Muy bien. Así que tenemos ahí a los Scott trabajando a casco porro. Y aparte de esta noticia, no sé si tienes alguna cosilla más por ahí, nos metemos con lo que hemos visto, así hablamos con tranquilidad, y si al final nos sobra tiempo, damos alguna noticia más, que yo sí que tengo alguna más, pero... Perfecto. No sé, es un punto del programa que es, digamos conveniente empezar a soltar un poco de lastre del gordo, por si acaso no llegamos al final. Pues muy bien, pues yo voy a hablar de una película que tenía ahí para ver y que ya tocaba. Ya tocaba, nene. Hay quien la ha visto incluso 2 veces, y bueno, pues se trata de la película Martyrs. Martyrs, esa película que entre comillas, no estrenó, sino que se pudo vislumbrar en la última edición de Sitges y del Festival de Donosti, y que, bueno... Y hace poco en un pase aquí en Barcelona... Se hace en un cine forum aquí en el Poble Sec, y hace bueno... Hace mes y medio. Y entonces, bueno, a ver, claro, el peligro de este tipo de películas es que cuando ya la ha visto todo el mundo y te han inflado tanto la cabeza con la claro. película... ¿Tú estabas muy influenciado? O sea, ¿sabías ya muchas cosas de la historia o...? No, o sea, la historia es sorprendente. Uh-huh. La historia es sorprendente. Menos. Digamos que lo que sorprende es el fin que persigue la gente que hace lo que hace. Claro. No voy a explicar más. Uh-huh. Quien la haya visto me ha entendido y quien no le he desvelado nada. Como bien dijiste tú en su día, es una película que está dividida en dos partes, uh-huh, además claramente diferenciadas. O sea, la película llega al Ecuador y allí comienza la explicación. Digamos que la película tiene un planteamiento, sucede algo y la segunda parte de la película te explica por qué ha sucedido la anterior. Para explicarte la segunda parte, lo que te dejan entrever es que eso que pasa en la segunda parte pasa porque hay un fin que se persigue. Uh-huh. Y entonces, ese fin es el que le da todo el sentido a la película. Pero curiosamente le da todo el sentido por carencia, de alguna manera. Ajá. También tampoco digo más. O sea, también quien la haya visto al final lo entenderá. Hombre, quizás también el hecho de... Y perdona que te interrumpa, ¿eh? El hecho de partir la historia en estas dos mitades y separar, hacer como una especie de centrifugado argumental a un lado y a otro de la línea divisoria, también te da una impresión de la película que no sería la misma si eso se hubiera entremezclado durante todo el argumento. No, está claro, está claro. O sea, puede ser quizá efectista, pero es un efectismo, yo creo que premeditado para buscar la reacción del espectador. Ajá. Y yo creo que acierta, es un planteamiento acertado. ¿Qué problema hay con esta película? El problema que hay es el bombo que se le ha dado a lo fuerte que era. Sí, a sus escenas hiperviolentas. Que en sus presentaciones haya gente salido a vomitar, que se haya mareado gente, que... Claro, a ver, yo creo que también lo comentaste tú en su día. Cualquier espectador que haya visto bastantes producciones de cine de terror, de cine de género, es que ni se va a inmutar. O sea, va a estar cogido y pillado por el argumento de la película, sí, interesado en la película, pero es una película incluso tenso, porque es una película que destila mala leche, que es muy realista, que es muy, uh-huh, muy bruta, en el sentido más amplio de la palabra. Y cruda. Y cruda, como pero no es una película de asco, de vomitar, de repulsión. De repulsión irrefrenable, de... A ver, muestra cosas, pero tampoco es hiperexplícita. O sea, de hecho, la imagen más impactante de la película te la dan hecha. Ya. Sí, en eso se ve cómo se inicia, no se ve el proceso y se ve el final. Y se la ahorran. Exacto. Que igual ahí es donde, digamos, podía haber tenido una justificación esa mala prensa que ahí se está, le ha hecho a la ahí película. Está, ahí está. O sea, quiero decir, para que me entienda la gente que nos escucha siempre, la parte Guinea Pig... Exacto. De la película se la ahorran. Pues sí. Que yo creo que es la parte que hubiera podido provocar vómitos y... ¿Vale? Sí, pero porque realmente es chungo eso, mostrarlo incluso con efectos especiales. Ahí está. Pero, por otra parte, es una renuncia al efectismo que está muy bien. Claro. Porque, de alguna manera, le da más importancia a lo brutal que puede ser un maltrato físico y psicológico ordinario... Uh-huh. Que no la tortura refinada y más Marqués de Sade que te puedas imaginar. Ajá. Entonces, bueno, también está bien. También está bien porque el horror a veces es mucho más cotidiano de lo que parece. Sí, sí, una hostia con la mano abierta a veces es más terrorífico que una tortura planeada. ¿No? Obligarte a comer o exacto, cualquier cosa. Sí, sí, sí. O no dejarte dormir. Sí, o el abandono físico y psicológico de una persona y... Uh-huh. En fin. Entonces, bueno, no sé qué más explicar de la película en el sentido de que está explicado el argumento y bueno, que es una muy buena idea. La película te deja con ganas de más, de alguna manera, como diciendo, joder, estos... No me lo has dicho todo, o sea, me lo tengo sí, que imaginar, sí, cabrón, ¿sabes? Sí. Además, me has dado los mínimos detalles para que mi imaginación funcione, pero... Pero igual un par de datos más... No claro, además deja un poquito una puerta abierta a que estos personajes de la segunda parte, para que nos entendamos, sí, sin desvelar mucho, reaparezcan. Reaparezcan sí, por sí, otros sí, lados, sí, cometiendo otras fechorías y buscando otras respuestas. Que no te oigan por ahí los guionistas y los productores. Yo estoy convencido de que ya lo tienen en mente, ¿eh? De todas formas, después de haberla visto, ahora te das cuenta por qué van a elegir a este hombre para hacer el remake. O bueno, o por lo menos están intentando que este hombre haga el remake de Hellraiser, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la parte que se ahorra posiblemente en Marty es en Hellraiser, la tenga que hacer. Estaría muy valorada en Hellraiser. Ahí está, sí, ahí está. Pero sí, o sea, sí que lo veo para hacer un remake de Hellraiser. De todas maneras, bueno, yo creo que es una muestra más de la nueva ola de grandes directores de cine de terror francés que está saliendo. Gente de calidad. Que dio el pistoletazo de salida de alguna manera a Alexandre Aja, pero ha salido gente variopinta y guionizando muchos a la vez que dirigiendo, con ideas nuevas, frescas, contando cosas de una manera que te hace seguir el hilo argumental desde el minuto 1 al minuto 90 de las películas o los films. Uh-huh. y con resultados sobrecogedores. Este año vienen unas cuantas también. Sí, por eso te digo. Entonces, de novatos, además. Yo creo que los 3-4 últimos años le debemos muchísimo, los aficionados al cine de género, a toda esta corriente de cine francés que está logrando un poco tomar el relevo de aquel cine oriental de finales de los 90, principios uh-huh. De los años 2000, uh-huh. que impactó y luego por exceso y copia acabó cansando. Sí. Pues ahora este cine francés de terror ha cogido el relevo, yo creo que dejando el listón súper alto. La diferencia que le veo yo a esto que dices tú en comparación con el cine de terror oriental es sobre todo que por ahora los americanos, que son los que, digamos, abundan en la repetición y en el agotamiento de la fórmula, digamos que todavía no se han atrevido a coger esos largometrajes originales y hacer su versión. Lo que están haciendo es fichar a los directores directamente pero o sea, para hacer otras historias. Es la pequeña diferencia, que sí, porque está un poco a salvo en referencia o comparándolo con los orientales, porque es demasiado para ellos, creo. Es demasiado brutal. Sí, es demasiado para ellos. De todas formas, te recuerdo que ya pasó con Nikita. Ajá, sí, sí, o sí. Otras películas, o con León el Profesional y tal, que salió el producto americano suavizándolo mucho. Ya. Entonces yo creo que a la larga acabará pasando. Ahora pasando, ¿por qué? Sencillamente porque Hollywood tiene una carencia de ideas brutal. Sí. Están retroalimentándose de películas antiguas, series de televisión, han entrado en un círculo vicioso tremendo. Y lo que el nuevo que sacan, se estrellan y no acaban generando nuevas expectativas. Y se han dado cuenta de que el único mercado que tienen, gracias a que el mercado interior de su país es absolutamente reticente a ver producciones extranjeras, pues es comprar ideas originales de fuera. Lo han hecho a saco con el cine oriental, y entonces yo creo que con el cine francés lo van a acabar haciendo, posiblemente pasándolo por un tamiz, ya. Por un filtro, para quitarse esa R encima. Para quitar hemoglobina, ¿no? Quitar hemoglobina y quitar crudeza y realismo, pero acabarán haciéndolo, estoy convencido. De todas formas, es curioso que incluso películas españolas hayan pasado delante de las películas francesas en vender los derechos para hacer su versión, sí. ¿Eh? Pero claro, es lo que hablamos, que realmente hay una propuesta ahí muy audaz para aquellas mentes de allá. O sea, de hecho, los lanzamientos en DVD de estas pelis de la nueva hornada de Francia, allí están en las primeras listas de alquiler y de incluso de venta. O sea, hay muchos fans en Estados Unidos del cine de terror francés actual, pero claro, no deja de ser gente que tiene que ir ahí rollo poco menos que como a los sex shops a pillar ahí de escondidas con gabardina y gafas de sol al interior o Martyrs o la que sea. O Frontiers o la que toquen. Son enfermos. Está claro, es que los deben exterminar. Y una última pregunta te quería hacer. Creo que no voy a hacer un spoiler, pero por si acaso aviso. Por si acaso tapense los oídos. Por si acaso aviso. O sea, tú, el final que tiene Martyrs, tú ahí vislumbras en algún momento alguna intención de venganza en el final que nos muestra la película. Quizás esta pregunta te la debía haber hecho fuera de micro, pero es que no he podido resistir. Pero intención de venganza, ¿por parte de qué personaje? Del protagonista, claro. ¿Protagonista torturado o protagonista torturadora? Protagonista torturado. Estos son mis pudiera ser, golpeando pudiera un... ser, pudiera ser. En el sentido de que... A mí me dio que pensar eso cuando la primera en vez el sentido de que cuando ella explica lo que explica, sabe lo que va a pasar después. O sabe lo que va a pasar después, o, spoiler, de nuevo, dice algo para que pase o, algo. O cuenta lo que la otra quiere escuchar. Sí. Induce. No sé, yo me dio ese ramalazo, no sé, lo he comentado con otras personas que han visto la peli a veces y no lo acaban de ver, este posible punto del guión, pero bueno. Claro, lo que pasa que en las condiciones que está, por está eso, por eso. Como para hacer una manipulación. Pero claro, como estás ya pudiera ser, pero, fuera de tu cuerpo, claro, como quien dice, ¿no? Pero pues, no lo sé. No sé si tiene ese... Queda abierto. No sé si tiene ese punto de lucidez. Ya. Claro, esa es un poco la lectura que hicimos también en Déjame Entrar, un poco. De que realmente todo el mundo habla del personaje del padre y nosotros hablamos por qué tiene que ser padre. Claro. Que también esto es un spoilercillo. Es una obviedad. ¿Vale? No, es una obviedad, pero mucha gente no lo ha visto así. Ya. Yo he hablado con gente y dice, no, ese es el padre, ¿no? Coño, ¿no? Padre, ¿cómo puede ser el padre? Puede ser el Renfield de la generación anterior. Por supuesto. ¿Vale? Y tranquilamente, además. Y de hecho, un reflejo del futuro del protagonista jovencito. Entonces, bueno, pues lo mismo. Yo creo que es un abanico abierto, que se puede ver así, y que el que nos lo podría explicar mejor, tanto en un caso como en otro, es el director. Si realmente buscaba abrir esa posibilidad o no. Claro. Pero bueno, igual es que también mi cabeza se retorce demasiado en una sala oscura. Es una posibilidad, uh-huh. Está claro. Bueno, está claro. Está bien. Pues nos quedan 5 minutillos. ¿Tú te has quedado satisfecho ya yo con Yo me he quedado satisfecho. Pues yo... Además, espero... O sea, me he complicado un poco la vida explicando las cosas, sí. Pero es que me la he complicado para intentar no contar nada para quien no la haya visto. Para no deslumbrar aquí con spoilers y cosas de estas. Exacto. Vale, pues yo en el poquito tiempo que queda lo que voy a hacer es hacer otra nueva edición de esa sección flotante que inauguramos hace unos programas llamada Sangre, Balas y Cintas de Vídeo. Y realmente pues la peli que he visto para esta sección y que obviamente también ha sido seleccionada por el señor Juan Carlos Gallardo ha sido una película de 1972 del señor Vicente Aranda. Cuarto largometraje de Vicente Aranda, titulado La novia ensangrentada. Creía que me ibas a decir La muchacha de los brazos de oro. Esa fue creo que la sexta o la séptima, ¿no? Si es que este pavo empezó a hacer cine muy, muy joven, tío, la verdad. Mucho más de lo que yo me imaginaba. A ver, ahora viene cuando me quitan la chuleta de la pantalla, pero bueno, voy a intentar tirar un poco de memorieta. Digamos que La novia ensangrentada es una de las pocas, o incluso la única, incursión de este director español en el cine de suspense y terror, que yo recuerde, tampoco es que haya visto toda su filmografía, y realmente la historia pues rescata un poco el concepto del personaje de Carmila, ¿no? Como la mujer vampiro del siglo XVIII, ¿no? Digamos, de la época, digamos, de la literatura gótica de esa época. Lo que pasa es que lo actualiza al momento, digamos, de la grabación de la peli, que son los años 70. En el argumento, pues hay una pareja de recién casados que se van de luna de miel a uno de los caserones que posee el novio de la pareja, en una tierra que en ningún momento dicen que es Galicia, pero que es Galicia porque lo rodaron allí. Y realmente la chica desde que llega a esa casa pues empieza a tener extrañas sensaciones, tiene pesadillas, sueña con una mujer que va envuelta en un velo y que le cuenta cosas un poco extrañas. Y realmente pues la tía en cierta manera empieza un poco a enloquecer, pero realmente no está enloqueciendo. Porque al poco de tener estas pesadillas, estas extrañas sensaciones, aparece una extraña mujer en los páramos de alrededor de la casa que realmente se parece bastante a la chica que le salía en los sueños. Pero aparece físicamente. Físicamente. ¿Y solo la ve ella o la ve...? No, la ve todo el mundo, vale, y la toca todo el mundo. Bien. El problema es que, claro, esta chica, la nueva, la que aparece, la que no es la novia, digamos que tiene una especie de obsesión con que la coprotagonista de la pareja pues mate a su marido porque realmente es un tipo que tiene supuestas intenciones oscuras. Entonces, aquí dejamos un poco el argumento, porque si no ya te la voy a contar entera. Y realmente la peli, la verdad es que está bastante guapa para ser un producto de 1972 todavía con la dictadura en España abierta. Y además es un, podemos decir, incluso un poco audaz el producto, porque pues posiblemente se rodara fuera, ¿no? No, se rodó, yo he estado investigando, se rodó en Galicia. Lo que pasa que, por lo menos la copia que a mí el señor Gallardo me ha pasado, los créditos están en inglés y se nota en algunas ocasiones que la peli, la dicción de los actores es en inglés, pero luego ha estado doblada al castellano. O sea, se rodó en Galicia, pero se rodó en inglés. Se rodó en inglés y supuestamente también ha habido... porque me he estado informando un poquito después de haberla visto, y aparte de que aquí se recortaron algunas cosas en la versión española que se estrenó o que no se estrenó aquí, no sé. ¿Te tocas el pecho porque se recortaron las tetas de la protagonista? ¿O? No, porque de hecho tetas, además salen bastantes tetas, tan pocas protagonistas que hay salen bastantes veces, la verdad. La cuestión es que aquí, en esta copia que yo he visto, hay algunas escenas que están sin doblar, que supuestamente se suprimieron en el montaje español, por decirlo de alguna forma, pero luego también he encontrado en internet que algunas escenas violentas y sangrientas que hay en la película se recortaron para el público anglosajón. Por ejemplo, la escena final, que no la voy a contar, evidentemente, es una escena bastante violenta, con es un poco el final de la peli, un poco estilo Sam Peckinpah, violento, con muchos tiros, con mucha sangre, con mucha hemoglobina chorreando por el set de rodaje, y realmente la última escena... Que es la que impacta y la que realmente cortaron para la versión anglosajona, es en cierta manera audaz, sí. O sea, que estás diciendo que en España se censuró el sexo, sí. Y fuera censuraron la violencia. La violencia, sí, un poco así. Impresionante. Sí, porque realmente además, ya sabéis que Vicente Aranda tiene la costumbre, pues eso, de sacar a sus actrices desnudas en las películas, por exigencias del guión, por supuesto. Por supuesto. Y claro, pues aquí incluso hay algún pequeño guiño, rollo pues hacia el pubis frondoso de alguna de las actrices, porque hay una escena muy curiosa, y esto no es un spoiler, porque realmente es solo ilustrativo, en el que una escena acaba con un primer plano del pubis de una de las actrices, y la escena siguiente es... El ayudante de del caserón podando un seto con unas tijeras de podar. Entonces, igual es una coincidencia, igual es que mi cabeza está ya muy podrida, pero yo ahí he visto una intencionalidad, ¿vale? Aparte de eso, decir que eso, que aparte de estos cortes y tal, esta película pues se le va relacionando un poco con el señor Tarantino, pues porque uno de los capítulos de los que se divide Kill Bill en su primer tramo se llama realmente La novia ensangrentada, y yo creo que no es una coincidencia, sino que realmente hay un pequeño homenaje entre comillas, pero no hay un paralelismo, digamos, argumental entre esa parte de Kill Bill y la película del Vicente Aranda. Decir que también sí que, por ejemplo, hay uno de los personajes que es desenterrado de la arena de una playa, pero no es un enterramiento con 2 metros de profundidad del que tiene que salir por su propio pie, digamos, ¿no? Es una cosa un poco superficial y que no es una parte, digamos, esencial de las cosas que cuenta la película. Eso sí, la escena en la que esta una de las protagonistas es desenterrada de la playa empieza de una forma bastante impactante, con una mano que sobresale de la arena solamente, y realmente es muy inquietante, cuanto menos. Decir que también la música es bastante guapa, se nota que en la época del 72 hay un, sobre todo en la parte de los sueños, hay un poco ahí de toque psicodélico también. Se nota que a Vicente Aranda le gustaba mucho Alfred Hitchcock, sobre todo en sus últimas pelis de final de los 60. Y yo que sé, incluso hay alguna escena con pájaros incluidos dentro de alguna de las habitaciones de la casa. Realmente hay unos guiños por ahí bastante, bastante evidentes, ¿no? Y bueno, aparte de eso, estamos ya fuera de tiempo. O sea que podemos a más. Sangre, balas y cintas de vídeo continuará de esta forma flotante. No sabemos qué programa sigue, qué programa no. Pero que realmente quien no haya visto La novia ensangrentada es lo suficientemente interesante como para echarle un vistazo. Además, siendo que es un registro inédito de este director, que luego así no ha hecho más que adaptaciones de libros, yendo a lo seguro, y que aquí, pues supongo que aquí sería joven y audaz y todavía tenía ganas de impactar por de alguna de las formas, ¿no? Pues así, muy bien. Así que nada, tío, nos tenemos que ir volando porque ya sabes que tenemos en la puerta al Ángel Exterminador. Y no estoy hablando de ningún tipo que se llame Ángel, ¿vale? Así que lo dicho, Peñota, hasta la semana que viene. Adiós.